Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te escuchamos, Karina. Perfecto. Les decía hoy temprano cuando salíamos que llovía, tranquilo la llovizna, pero que se mantenía y sigue, se mantiene esta llovizna finita que nos ha acompañado toda la mañana de móviles. Estamos en la Junta Departamental de Maldonado, nos cruzábamos con la bancada del Frente Amplio que se iban a visitar las oficinas de la Dirección General de Gestión Ambiental para acceder, según decía el comunicado que nos hacían llegar, a mayores elementos que permitan esclarecer los hechos de apariencia delictiva a partir de la referida división por parte del jerarca departamental Gaspar Barrabino, referente político del partido Cabildo Abierto e integrante de la coalición multicolor, además de ex candidato a la intendencia de Maldonado, dice el comunicado. Bueno, te decía, nos cruzábamos con la bancada que estaba yendo hacia la intendencia. Pero vinimos aquí para hablar con el edil del Partido Colorado, Ignacio Arategui, porque en la sesión pasada hacía un pedido de informes para saber qué pasa con el Convention Center de Arcobaleno, así el centro de convenciones que adquirió la intendencia, creo que hace 2 años, Ignacio me va a corregir, dos años y medio, exactamente, en abril de 2019, y bueno, y aún no hay movimiento alguno, por tanto, Ignacio hacía un pedido de informes, y otro también, pero vamos primero por partes. Gracias por venirte desde Piriápolis para hablar con nosotros, realmente. Karina, bueno, Jorge, el estudio. Hola, Carlos, buen día, ¿cómo estás? A la audiencia, buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Primero que nada que agradecer yo a ustedes por la invitación y por el espacio, siempre es un gusto estar en el programa de ustedes. Bueno, sí, como hacías bien referencia, Karina, en la sesión del martes pasado, en el espacio que comprende a nuestro partido político, el Partido Colorado, hicimos referencia, planteamos dos pedidos de informes a la intendencia. Hola. Hola. Ahí sí. Se había cortado, ahí volviste, dale. Perdón, Ignacio, dos pedidos de informes. Seguro, el martes pasado, en la sesión, el espacio que nos corresponde a nuestro partido, en la Junta Departamental, realizamos dos pedidos de informes a la Intendencia Departamental de Maldonado. Uno de ellos tiene que ver con la situación actual, como bien decías, del ex Convention Center de Arcobaleno, que bueno, el 25 de abril del 2019 se realizó un remate donde, la intendencia fue la única oferente en esa instancia para adquirir lo que era, ese local. El padrón es un padrón único, el 1095/255, que es el Arcobaleno. La intendencia lo adquiere por 14.500.000 pesos. Es bueno hacer mención también que eso va a remate, ese local va a remate por mantener una diferente deuda de tributos, sea contribución, tasa. Entonces la intendencia tenía como un crédito a favor de 36 millones de pesos. Y a la hora, de realizar el remate, la carátula era Ferretti Sudamericana, Sociedad Anónima. El remate fue en el juzgado civil de quinto turno de Maldonado. La intendencia lo adquiere. Han pasado 2 años y medio y todavía, no sabemos cuál es la situación actual de ese local. La intendencia de Lucía justificaba la compra, la adquisición, por el hecho de, promocionar a Maldonado culturalmente, con un espacio nuevo. Ese espacio iba a estar en el área de la Dirección General de Cultura. Y como te decía, han pasado 2 años y medio y a la fecha no tenemos información certera de qué va a pasar con ese lugar. Es por eso que han parado el artículo 284 de la Constitución de la República. En nuestra calidad de departamentales, realizamos un pedido de informe para que, justamente, valga la redundancia, se nos informe sobre la situación actual de ese inmueble y ver la intendencia qué es lo que pretende hacer con ese lugar. Decías también, la situación se da por inquietud de los vecinos de ver que se está dejando bastante abandonado el lugar. Nosotros estuvimos allí, hacíamos imágenes que hemos subido, Jorge, y se pueden ver en nuestras redes, de parte del interior y también exterior, donde, bueno, obviamente se nota el desgaste que, del tiempo. Pero creo que hubo también una investigación, Ignacio, no sé si estás al tanto, de la parte edilicia del lugar. Bueno, sí, a ver, vecinos que viven en lo que es Alto Baleno, nos manifestaban eso mismo, que pasaba con lo que era el Convention Center, qué iba a pasar, porque ellos sabían que bueno, que eso había sido adquirido por la Intendencia, pero que no había habido ningún movimiento más desde ya hace un tiempo. En aquel entonces, los agrimensores que vieron el lugar y todo, denotaron sí el mal estado en el cual se encuentra. Por eso mismo justifica aún más el saber por parte del Ejecutivo Departamental cuáles van a ser las acciones a tomar o qué plan tiene con ese lugar, que bueno, ya te digo, fue adquirido hace un tiempo, se pagó un dinero, y al día de hoy los vecinos que viven tanto en el complejo Arcobaleno como los vecinos de Maldonado no han visto un avance en ver qué es lo que va a suceder. Bien, Jorge, si te parece, vas tú y después hablamos con Ignacio sobre el otro pedido de informes que realizó el pasado martes. Sí, Ignacio, ¿has podido saber en la interna de administración de la Intendencia qué dirección está a cargo, qué dirección es la que tiene la llave del Convention Center? Bueno, justamente, Jorge, es parte de lo que fue el pedido de informes también. En aquel entonces, el intendente Antía elaboró o mandató a la que era subdirector del área de asesoría jurídica, que fue el que tenía el poder como para ir a adquirir el lugar, el local, en ese remate que se llevó a cabo el 25 de abril. Nosotros el pedido de informe lo transmitimos a la dirección de jurídica de la Intendencia y a la dirección de cultura de la Intendencia, para saber justamente eso, desde que se adquiere hasta ahora, bueno, en qué área está, quién es el que tiene, qué dirección tiene la llave, como vendría a decir, y ver, bueno, justamente eso, en qué situación está al día de hoy. Hay un plazo, ¿no?, que tiene el Ejecutivo para responder, y bueno, vamos a esperar a que se cumpla ese plazo, que son unos 60 días, para ver qué información es la que nos brinda el Ejecutivo Departamental con respecto a eso, a ver quién es, cuál es la dirección que tiene la llave, qué planes se tiene pensado a futuro, y ver, bueno, qué, repito nuevamente, la situación del lugar. Karina, en las fotos que publicas hay fotos del interior de las instalaciones. ¿Vos pudiste entrar allí? No, está cerrado, Jorge. Lo que hice fue hacerlo porque no hay ningún tipo de cortina, nada, y lo que hice fue ajustar el celular a los vídeos. Ah, bien, perfecto. Bueno, vamos con el otro tema. Bien, el otro tema que decía, se hizo allí en ese pedido de informe, se hizo el edil Ignacio Barategui, es sobre la situación de las cooperativas. Quería saber el tema del funcionamiento de las cooperativas contratadas por la Intendencia. ¿Cómo fue específicamente la solicitud? Bueno, en otra parte, o sea, nosotros realizamos también a la Intendencia un pedido de informe para que se nos brinde la información de las organizaciones no gubernamentales, o sea, las ONG, que reciben dinero de la Intendencia. Bueno, saber cuáles son las ONG, ¿no?, que reciben dinero, cuánto dinero reciben, cómo están integradas, cuál es la contrapartida que realizan estas organizaciones, y bueno, y saber también la rendición de los dineros que la Intendencia efectúa, porque bueno, son dineros públicos que en realidad está bueno saber en qué se destinan. También saber cuáles son los comodatos vigentes con las asociaciones civiles, tanto públicas y privadas, y saber, bueno, eso mismo, cuál es el monto, en qué se gasta, en fin, esa información que nosotros solicitamos, porque al ser dinero de todos los contribuyentes del departamento, está bueno saber en qué se destinan y qué contraprestación realizan hacia la Intendencia o, bueno, en las áreas de cada una de las ONG. ¿Preguntas también cómo se eligen? Preguntamos también, sí, el pedido de informes es un poco más extenso, pero claro, cómo se seleccionan, cuáles son las beneficiarias, como decía, qué contrapartidas tienen, el monto que de dinero que manejan, que reciben de la intendencia, cómo están integradas también, y también el contralor que realiza la intendencia en cada una de las áreas para ver si el correcto funcionamiento o el correcto manejo de los fondos que el Ejecutivo Departamental destina a estas organizaciones. ¿Consultas también sobre la cantidad de gente que ocupa cada ONG? Consultamos cómo están integradas, sí, efectivamente, ya cómo integra la directiva, las personas que las integran, cada una de ellas, y también, el Ejecutivo tiene un plazo para responder este pedido de informe, que en realidad, porque a veces suena como a denuncia, acá no se está denunciando, acá se está simplemente queriendo conocer la situación de los dineros que la Intendencia da a estas organizaciones, Perdón, ¿está también la Fundación Aganar? Están todas, nosotros no especificamos puntual, nosotros decimos, ¿cuántas hay? ¿Qué dinero se destinan? ¿Cómo están integradas? Y pedir un informe que en realidad son dineros públicos que están en conocimiento de toda la ciudadanía. Bien, gracias de nuestra parte por toda esta información, muy amable. No, a ti, Jorge, Karina, y un gusto como siempre estar con ustedes. Bueno, gracias. En cualquier momento vamos a hacer al revés, te vamos a ir a visitar nosotros a Piriápolis. Sí, cuando quieran, un gusto, lo recibimos con los brazos abiertos. Bien, cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Chau. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.